Thank you. lo que ustedes ven acá es la cristalización de un trabajo más o menos de, digamos, más o menos 6 meses caminando durito. Muchas de las ideas de este proyecto de Espectro Rosa vienen de la experimentación sonora propia de algo que ya hice académicamente. Entonces muchos de los sintes y muchas de las cosas que estamos escuchando acá son creadas específicamente para esto y no son sacadas de un programa o algo. Espero que les esté gustando este primer tema que sonó, se llama Silencio. Vamos a tocar algo instrumental entre comillas, se llama Primer Aliento. Thank you. La próxima canción que vamos a cantar se llama Sangre Rosada. Es como nuestro himno. Yeah. Thank you. Bueno, y nuestro último tema se llama Casa. Muchas gracias a todos por venir. Yo soy consciente de que este tipo de espacios a veces no son los más concurridos y verte es como una buena cantidad de gente, es muy, muy, muy gratificante. Entonces, chévere, chévere. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Surco, a José, por la invitación. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este rastro. Thank you. en un mundo lejos.